Faltan 7 minutos para las 11 de la mañana. Voy a saludar a Ivonne Gutiérrez, que es consejera de la Universidad Nacional de La Pampa. Ivonne, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Se abrió la inscripción para las becas Progresar, pero... Sí. ¿Pero qué? A ver, explícame, ¿en qué condiciones? Se abrió la convocatoria de becas Progresar, pero bueno, hace más o menos 2 días, de cualquier manera, nadie se puede inscribir porque la página no anda. Está caída. Esto ya había pasado, que hace más o menos un mes se había abierto como una convocatoria que luego pareció que era falsa o algo por el estilo, donde también sucedía lo mismo. Así que bueno, es un momento de absoluta incertidumbre porque bueno, todavía muchas compañeras y compañeros no les dan a la página. ¿La página está caída por algún problema técnico o por una decisión política? Como por ejemplo, te doy un ejemplo, para los periodistas nos encontramos con la página de Telam caída repentinamente de un día para el otro, que no existe, no puede hacer nada. En este caso, ¿cuál es el problema? No, es que la página no carga, no te podés poner tu usuario, nada. Directamente entras como al link y te queda, digamos, como que no funciona la página. ¿Y hay otro modo de inscribirse? ¿Que no sea ahí? ¿Cómo? ¿Hay otro modo de inscribirse? No. O sea... No. Cuando... Bueno, y también la situación de que a varios compañeras y compañeros hace varios meses no les vienen pagando la beca. Y que ya ya se habían inscrito en la convocatoria anterior y habían quedado, digamos, la del año pasado, ¿no? Claro. Entonces... Es como una problemática bastante compleja porque hay algunos compañeros que les pagan, otros que no. No se sabe por qué no les pagan. Es bastante incertidumbre. No se sabe bien qué está pasando con las becas Progresar. La verdad que es muy triste porque tampoco, además, hubo un aumento. Se sigue cobrando lo mismo desde julio del año pasado. No hubo ni aumentos ni nada por el estilo. Ivonne, buen día. Juan de Pion te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Juan. ¿Cuánto es el monto del año pasado y de este año, no? 20.000 pesos. y discúlpame, pero para hacer un reclamo, porque vos no estás cobrando la beca Progresar, ¿es por la misma página que tenés que inscribirte? Sí, por ejemplo, yo tuve varios compañeros que vos podés llamar si no lancé, ¿no? O acercarte al ANSES y consultar. Uno de nuestros compañeros se acercó, se acercó al lugar y le dijeron, en esta primera convocatoria, hace unas 2 semanas, 3 semanas, que fue media mentirosa, del mismo ANSES le dijeron que ellos no saben qué está pasando, que no se intenta anotar porque no, esa convocatoria es mentira, y que ellos saben que varios estudiantes no están cobrando la beca Progresar porque no se sabe por qué, no están pasando la plata. Uh-huh. O sea, no recibieron un mensaje que le habían dado de baja ni nada, solamente no cobraron directamente. ¿Qué cantidad de estudiantes en La Pampa, sabes, tienen la beca? La verdad que bien, no sé. Yo sé que la mayoría de los estudiantes, sobre todo desde el año pasado, pudieron acceder a la beca Progresar porque al ser también una ley que se aprobó y demás, han sido un mayor de estudiantes que han podido acceder. Bueno, durante el macrismo también pasó esto bastante, ¿no? De que las becas Progresar se ajustaron, los requisitos fueron más complicados, sin tener en cuenta que en este contexto hay un montón de estudiantes que están trabajando y que cumplir a veces los requisitos de igual manera que un estudiante que no trabaja o que solamente tiene la suerte de poder dedicarse a estudiar, la verdad que es una situación muy compleja. Donde siempre lo que nos vemos afectados somos los estudiantes. Uh-huh. ¿La beca Progresar existe desde qué año, recordás? Desde desde el 2000, si no recuerdo mal, el 2013 más o menos, uh-huh. Si no recuerdo mal. Bien. ¿Y qué evaluación haces? Y de paso explica qué es la beca Progresar, está bueno porque por ahí la damos por hecho que todo el mundo conoce y sabe y a lo mejor hay gente que todavía escucha hablar de ellos sin saber de qué se trata. ¿Qué es lo que permite? ¿Cuándo funcionó bien? ¿Qué es lo que facilitó? Bueno, la beca Progresar es una ayuda económica destinada a estudiantes en todos los niveles, no solamente en nivel superior, sino también en nivel terciario y también en nivel secundario, ¿no? Es una ayuda económica de un cierto monto en la que, bueno, te permite acceder al material. Uno cuando está en el nivel superior, ¿no? Lo que gasta de plata en fotocopias es increíble. Entonces, bueno, va que nada más a apuntar a eso, a de que los estudiantes, por ejemplo, del secundario puedan terminar el secundario. Bueno, el nivel terciario también, como el nivel superior, tiene una ayuda más que nada, tal vez, a poder solventar un poco los gastos económicos que lleva y que conlleva claramente el estudio. Pero bueno, va que más que nada en ese nivel, es una ayuda a los estudiantes y es una ayuda concreta para la educación, ¿no? Que la educación, todos, bueno, puedan tener una ayuda y demás, está pensada en ese rol. Bien, Ivón, te hago una consulta de otra cuestión. ¿Hay clima, percibís clima electoral dentro de la universidad, que hay elecciones dentro de algunos días? Sí, la verdad que sí, hace 2 días, el martes, no, 3 días entonces. Claro, cerró el plazo de presentación, ¿verdad? Tuvimos, claro, no, el plazo de presentación de listas para el Consejo Directivo y Superior cerraron el 2 de abril. Bien, la semana anterior. La semana anterior. Esta semana el Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas llevó adelante su asamblea en la que la conducción del centro presenta los balances, la memoria de gestión y también se discute la junta electoral y también se discute, ¿no?, la fecha de las elecciones. En esta asamblea se decidió de que tanto las elecciones para el centro de estudiantes estén conjuntas con el Consejo Directivo y Superior para luego no tener que volver a votar, digamos, en unos meses. Ajá. Es decir, que se van a hacer de manera paralela. Sí. ¿Es habitual eso? ¿Es lo habitual o al contrario? Hace algunos años que se viene llevando a hacerlas todas juntas. Hubo un periodo en el que se hacían en otros meses las del centro de estudiantes, pero bueno, eso implica básicamente, ¿no?, que el clima de campaña se extienda mucho tiempo. Sí, entiendo. En ese sentido, entonces se hace más que nada. Y también para que el estudiante a veces no tenga que votar 2 veces o que se pare todo lo que tenga que ver con lo académico 2 veces en el año, se hace 1 vez. Bien, y en el centro de estudiantes, que por lo que escucho es donde estás más metida, digamos, ¿cuál es la puja electoral? ¿Qué sectores? Bueno, ¿Cómo, perdón? ¿Qué sectores participan? Digo, ¿qué sectores van a elegir? Yo soy consejera directiva por parte de Unidad Estudiantil, que es una de las agrupaciones que conduce el centro de estudiantes. También está Franja Morada, CEPA y Sumate, pero me parece que Sumate no ha presentado o no está tan ya en la facultad. Muy bien. Pero bueno. Bueno, Ivón, muchas gracias y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, bueno, nada, muchas gracias por darnos el espacio para poder poder comentar estas situaciones. Ayer también se llevó adelante, hubo una jornada de lucha con clases públicas, con ruidazo, con fotaza, todo en defensa de la universidad pública. El 23 hay una marcha a nivel nacional, coordinada a nivel nacional que tiene que ver con esto, con en defensa de la universidad pública, así que bueno, invitarlos a que participen y a defender no solo la universidad sino también todo lo público, que es a lo que también vienen, ¿no? Bien, gracias de vuelta, Ivón. No, gracias a ustedes, chau. Ivón Gutiérrez es consejera de la Universidad Nacional de La Pampa, parte del sector Unidad Estudiantil. Otra estudiante de la universidad nos acota, está escuchando y dice que ahora la provincia también suspendió la entrega de fotocopias gratuitas por un arreglo de máquinas. Ese es el argumento que se dio. Bueno, dificilísima la situación, por un lado de la universidad como institución en general y por otro de quienes forman parte, docentes y estudiantes.